la televisión y la radio bajo la lupa de nuestro experto, Rufino Van Thorpe, de profesión televidente. Hola, ¿cómo están? Yo bien acá, tirando, para no aflojar. Estamos acá tomando unos hierbeos, amargo como culo vieja, pero como esa vieja gorda, así, amarga. Te vas a cagar de polio bicha, con los videos. Ese culiao me cago en la risa en sus videos, dice el pingo, contenta. Ahora vamos a ver la película del barco. Cago yo una piedra y se hundió, ¿qué se gusta? La historia más empalagosa y cursi llega a ustedes. Doña. ¿Quién te vi? ¡No! Cuéntenos su historia, doña Rosa. La escuchamos. Hace 235 años, conocí un guasito que me chapaba. ¿Qué pasa, turuleca? Voy a saltar. No lo soporto más el tarado de mi novio. Me tiene los ovarios por el piso, te juro. Ah, pero vení, vení. Vamos a buscar algo haciendo. Es más, ya me estoy usando. Hola, ¿cómo estás, Rufi? Bien, muy bien. ¿Qué que estás haciendo? Ay, bueno, muchas gracias. No, yo el tiempo iba a decir inútil. Ah. Sí, sí, no, tú estás acostumbrada a que yo le diga cosas. A que me pido pe, exactamente. Sí, bueno, pero se lo iba a decir después. ¿Qué es esto que escuchamos? Bueno, ¿se acuerda de ese telecataplum de esa gente de vivo? Sí. Tiempo más atrás. Claro que sí. En nuestra época, digamos, había un sketch que hacían doblaje de... película. Eso es lo que están haciendo esta gente, se llama Vincha de la Luisa. Vincha se llama el muchachito, le dicen Vincha. Claro, la música era Titanic. Claro, y hicieron, hacen parodia de muchas películas, en este caso era Titanic. Vincha y Luisa era la madre, Vincha de la Luisa, el fulano, el hijo de tal de fulana, es allí. Le quedó así el muchacho este, y el tipo arrancó mucho menos en el 2005, haciendo como un hobby, ¿no? Y empezó a hacer que se agarró primero con Virginia Lago. ¿Ves esa la actriz que presentaba películas así como Titán y este tipo de películas a la tarde en Telepe? Bueno, ella hacía y hablaba y decía, presentaba y tomaba un cafecito, tomaba un tecito. Y bueno, y lo doblaban y ponían todas cosas así graciosas, bien de muerco, lo ve, ¿no? La verdad. Y eso fue en Telepe. Desde el 2011 empiezan a subir los videos de YouTube. Hicieron hasta el momento más de 207 videos. ¡Wow! Un montón, sí, sí. ¿Cuánto? Todo parodia, doblaje, monólogo, ¿no? De todo, películas. De películas, sí, todo 100% humor con lo ve. Vamos a escuchar otro. Lucía. Esta es una película de terror. A Lucía no le gusta mucho eso. Bueno, ahora vamos a ver el caso de una familia la cual tiene un ente paranormal en la casa. Muy chévere. Tenemos que estudiar este fenómeno. ¿Alguna pregunta? Vos. ¿Va a haber algo para comer? Sí, está haciendo el asado. Bueno, dejemos la joda de lado, que vinimos a algo mucho más serio. Una familia meada por un elefante. ¡Opa! ¡Hola! ¿Es un buen dicho? ¡Boluda! ¡Despertá, boluda! ¡Pichile, qué es esta hora, boluda! ¡Son las 4 de la mañana! ¡Hay un culiao atrás de la puerta! ¡Puta madre! Ese fue el audio de una... La parodia del conjuro. ¿Qué apareció? El conjuro aparece un fantasma. Ah. Mi novio en el conjuro tiene un fantasma de un ente maldito, maligno, digamos. Ajá. Y bueno, es una película original, da mucho miedo. ¿La viste? ¿No viste? ¿No ves, no? No, no, no, yo tampoco. No, yo sí, no, me gusta, me gusta. ¿A vos sí? ¿A usted? ¿Dime? ¿A usted? Bueno, sí. Dime, digo, se me escapó, bueno, discúlpenme. Bueno, ¿qué te hace humor de Cruz del Eje? Yo ando de Córdoba, ¿verdad? Y toda la semana casi están haciendo son muy buenos los humoristas cordobeses. Me gusta mucho el humor cordobés. Sí, le habían cerrado el canal de YouTube por derecho a autor. Ajá. Y yo que toda esta película tienen, por supuesto, le cambian un poquito el título, pero uno sabe de qué está hablando, aparte por las imágenes. Usan las imágenes de una película y la van doblando, digamos. Bueno, no lo tuvieron que hacer, le sacaron el canal, digamos. Después Pero hicieron lo mismo, abrieron otra dirección y siguieron subiendo y le eliminaron y siguieron, abrieron otra y así. Bueno, este hombre lo escuché en el, le hicieron un reportaje en una radio de Córdoba, por supuesto, y dijo que en presentaciones como los youtubers, vio esos youtubers que hacen, suelen cosas a YouTube, sí, sí. Que vinieron de acá, de español, y todo, de ser pavada, ¿eh? Lo que sí. Bueno, él dijo que yo no hago, pero si me pagan, por ahí sí. Bueno, lo que hizo también es promociones de eventos de caridad, esas cosas se presta para todo eso, así que está bien lo que hace este vincha, que se llama un pibe jovencito. Y hay una parte en este audio, le vamos a dejar un rato, que hace un almuerzo de Mirta Legrand, aparece el padre del... Hace un paneo, se llama, vio cuando la cámara muestra toda la escena. En el paneo está Mirta Legrand, está un invitado, y aparece el padre en un costadito. ¿El padre de Vincha? El padre de Vincha, así que apareció, por supuesto, apareció hace poquito. Pero bueno, es un homenaje a esta gente de Vincha, de la Luisa, que está bueno. Si uno quiere ver cosas graciosas... Por YouTube. Por YouTube. YouTube. Exactamente. Bueno, este es el último. ¿Acá que le es un error que yo tengo en la grilla? No. Bueno, le digo este audio para que lo pues ya lo sabe, Lucía lo sabe, ¿no? Pero bueno, sí, sí. Vincha almorzando con Mirta. Mirta Legrand. Bueno, lo escuchamos y yo me voy. Bueno, muchísimas gracias, bueno. Rufi. Hasta la próxima que venga. Hay muchas gracias. Usted me hace ruborizar. La producción de Vincha Records. Con nosotros, la señora Mirta Legrand. Gracias a todos, chicos, en el puta. Tenemos una mesa única llena de famosos, todos caretas, todos falsos, todos. Gracias, Tengo una hermosa ropa de marca Acme, comprada en tienda Los Bolivianos de calle Rivadavia. Acompaño con un riquísimo perfume patchouli que me he puesto. Ay, ¿tiene mucha transparencia? Esta pollera la compré en 1939 en Austria, mientras cruzábamos hacia Polonia con mi amiga Eva Braun, la mujer de Hitler. Los aros me los vendió mi querida amiga Juana de Arco en 1429. Muchas gracias, señores.